grabando. Siempre, digamos que yo vengo de una ciudad muy ruidosa, ¿no? Creo que el ruido en Ciudad de México es algo que me ha acompañado toda la vida. Y aquí en Barcelona vivo en un lugar que es completamente silencioso. No sé, a veces pienso que soy la única persona que su ruido molesta, porque salgo a la terraza y pongo música fuerte y no sé, todo el tiempo estoy generando ruido y siento que este lugar todos como que se guardan en sus casas, todo sucede adentro y no usan tanto el exterior. No sé, el sonido para mí es algo que está ahí todo el tiempo metido en mis relaciones más íntimas, como toda la vida. De hecho siento que siempre he querido como producir o procesar mi vida desde el ruido. Y de hecho, no sé, tener a Grammy ahora es como bonito porque me recuerda que yo compré mi primera grabadora a los 12. Y desde ese momento tengo todo, pues toda mi vida grabada de alguna u otra forma, y puedo acceder aleatoriamente a un momento de mi vida específico. Así que como abrir también esto a escucharles, a escuchar a otra gente, me hace sentir acompañado. Y como que yo siempre me he sentido muy cercana a la música, pero nunca he aprendido a tocarla. Y ahora un amigo me dejó una guitarra. Para mí es muy raro, como que es la primera vez en mi vida que me doy la oportunidad de aprender un acorde. Casi nada. Son las cuerdas tensas del universo, como tensándose conmigo. Me cuesta mucho posicionar los dedos y aprender y entender cómo funciona una guitarra. Pero siento algo muy profundo en el hecho de que es la primera vez en mi vida que me doy la oportunidad de aprender un instrumento. Mm-hmm. cantando una canción de Lana del Rey porque era sencilla para empezar. Y solo puedo tocar un verso. Y como que empecé a sacarla y decidí traducirla y hacer una versión mexicana, como recordando, pues recordando que Ciudad de México era antes un lago y que en realidad toda el agua está entubada debajo y que es una ciudad que siempre puede hundirse, se está hundiendo. Así que voy a tocar esto. Me da un poco de pena porque es muy... un experimento muy raro. ¿Sabes tú que corre el agua bajo el vial? Fructo río... No era esa, ¿verdad? Fructo río piedra. Tal vez ese acorde no existe. Existe, porque lo estoy tocando. Pero no sé qué opinaría alguien que sepa guitarra. ¿Sabes tú que corre el agua bajo el viaducto? Fructo río piedad. No puedo evitar pensar en la gran Tenochtitlán. Siempre que corre el agua en el viaducto río piedad. Y yo te digo, ¿cuándo va a acabar el tráfico? ¿Cuándo va a acabar el tráfico? ¿Sabes tú que corre el agua bajo el viaducto río Piedad? No era esa. ¿Sabes tú que corre el agua bajo el viaducto río Piedad? Puedo evitar pensar en la gran Tenochtitlán. Siempre que corre el agua en el viaducto río Piedad. Eso. Un poco de mí. Un poco de mí, no sé.